Estamos en comunicación telefónica con Jorge Vitar, de Transporte Vitar, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, buenos días para la audiencia. Muchísimas gracias por convocarnos y hacer escuchar nuestro gran movimiento y la unión del transporte mendocino que surge después de varios años. Bien, Jorge, bueno, también agradecerte mucho por esta comunicación y traernos este tema que poco se sabe, poco se conoce. ¿Cómo es la situación? Se autoconvocan a las 11 partes del sector del transporte y, bueno, ¿qué reclaman y cómo viene este sector de las grandes empresas que no dejan trabajar al resto? Hoy día, 8 de mayo, nos hemos unido todos los transportistas medianos y chicos de la provincia de Mendoza, siempre hablando del sector de transporte de pasajeros y turismo. La unión de todo esto no es para manifestar ni para protestar, es simplemente para transformar, junto con todo lo que está trayendo esta pandemia mundial, es que se transforme el turismo de Mendoza y se transforme el transporte pasajero de la ciudad de Mendoza. Queremos frenar los vínculos políticos que tienen las grandes corporaciones. Lo único que buscamos es igualdad para trabajar, las mismas condiciones de trabajo y lograr que el turismo de la provincia de Mendoza, junto con todos los monumentos provinciales y demás, sea explotado por los operadores turísticos de Mendoza. Que no se permita que ningún vehículo más de afuera de la provincia explote las excursiones locales, que no sea a través de un operador nuestro. ¿Y cómo se da la situación? ¿Hay, digamos, otras empresas de otros lugares o grandes empresas que vienen sin, me imagino yo, sin pedido de algún tipo de elección, si se quiere, más transparente? ¿Cómo se da esta situación? Lo que buscamos simplemente es igualdad de condiciones para trabajar. Estamos buscando tener más trabajo. Somos muchas las empresas de Mendoza del nivel nuestro, medianas empresas con fuentes de trabajo producidas, con más de 100 puestos de trabajo. Así se suman muchas más empresas chicas que buscan su capital emprendedor. Y lo que buscamos es igualdad en las condiciones. Estamos cansados de ser rehenes de las grandes corporaciones de transporte de pasajeros de Mendoza. Y lo que buscamos es eso, no ser más oprimidos y que logremos conectarnos con los grandes movimientos. Y lo que ha pasado hoy día, que se han unido todos los transportistas, es lo que nos va a dar la fuerza. Esto va a ser a las 11 hoy, ¿no? Vamos a estar todos reunidos, todos los transportistas de Mendoza, chicas y medianas empresas, turísticas y de servicios de contratado, con el fin de que nos conozcan, de que sepan que también se producen muchas fuentes de trabajo a través de nuestras empresas, el turismo también genera muchas fuentes de trabajo, y solamente queremos eso, que haya una transformación en el transporte de Mendoza y que haya una transformación en el turismo de Mendoza. Es lo que buscamos con todo esto. Jorge, ¿se van a comunicar o van a llevar este pedido a las autoridades provinciales, digo, a la Secretaría de Transporte de Mendoza? Hemos convocado a los medios, simplemente es para que sepan que estamos presentes, que cada una de las empresas está en Mendoza, que queremos trabajar y queremos dejar que se abusen de los vínculos políticos que tienen, que por ahí todas nuestras empresas no los tienen. Estamos viviendo una situación particular, están surgiendo muchos traslados humanitarios y las grandes empresas no se siguen burlando tan solo de nosotros, sino ya la molestia mía que tomé esta decisión de convocar a todos los transportistas. Soy portador de apoyo de transportistas de hace años, soy la tercera generación de Vitar en transporte y turismo, y no quiero ver más la situación de ver bajar los brazos a, en este caso, a mi papá y a todos los colegas que tiene de su edad, y quiero luchar contra eso para que no se abusen de tarifas y demás, para que podamos trabajar y que todos los emprendedores que vengan en el transporte puedan tener igualdad de condiciones para trabajar y trabajo, que es lo único que la provincia sabe dar al transporte. Es trabajo, somos dentro de las 21 ciudades del turismo en el mundo y tenemos que aprovechar eso y saber explotarlo bien. Bien, Jorge, nosotros estuvimos cubriendo todo lo que, y seguimos cubriendo obviamente todo lo que pasó en la terminal en relación a los trabajadores migrantes. Pudimos conversar con ustedes también, haciendo visible una situación también, bueno, como que la denunciaba, ¿no? Como una elección a dedo de qué empresas podían realizar esos viajes, si se quiere, humanitario, de traslado humanitario, y cuáles no. En el caso de usted, en alguna oportunidad no lo dejaron entrar. Eso de alguna manera se pudo regularizar o sigue en sintonía con esta situación de que me estás describiendo? No, la reunión de todos los transportistas hoy en día es porque todas las habilitaciones de transporte de la Nación demoran más de 72 horas, a las empresas que se lo aprueban, que tienen todo más que en condiciones, y estas corporaciones tienen sus habilitaciones en cuestión de horas, ya sabemos por los motivos, no vienen al caso, y la verdad que más allá de todo eso, lo que más indigna en mi caso como transportista joven es que se abusen del repatriado de las personas, que no tengan contemplación que hay miles y millones de ciudadanos en diferentes ciudades del mundo, en este caso a ellos les toca trasladarlas de transporte de pasajeros, y no apoyan, no están apoyando a los gobiernos que durante años le dan privilegios de trabajo, condiciones de trabajo diferentes, y siguen abusando, que eso es mi mayor indignación en toda esta situación. Claro, tienen la venia, si se cree, de los estados, para poder trabajar en mejores condiciones, y encima y abusan de los transportistas, ¿no? Exactamente, están en ventaja con nosotros, no en ventaja, sino tienen privilegios que los han tenido durante años, han cumplido sus servicios también como corresponden, eso hay que reconocerlo, pero eso no quita que en estos momentos que hay la necesidad de traslados humanitarios y repatriados de personas, no apoyen a las gestiones, no apoyen a los gobiernos poniendo sus movilidades a disposición y sigan abusando de los vínculos políticos que tienen, dejando sin oportunidad de trabajo a las empresas como las nuestras y dejando expuesta la situación que todos los transportistas medianos y chicos que vivimos diariamente. ¿Empresa de ustedes tiene cuántos trabajadores, Jorge? En nuestra empresa, en este caso, yo estoy dividido de mi padre, yo soy el titular de Vital Producciones, mi padre es el dueño de CEO Travel, y entre las dos empresas conformamos 60 trabajadores en lo que es administración, choferes, personal de mantenimiento, y bueno, después todos los trabajadores externos que puede llegar a tener toda la empresa. Me imagino que es difícil dar nombre, ¿no?, en cuáles son las empresas beneficiadas en esto, pero claramente las hay, ¿no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, nosotros estamos con esta condición y estamos muy firmes que queremos una transformación en el transporte. Es lo único que estamos buscando. Perfecto, Jorge. ¿Algo que te gustaría agregar? Y agradecerte muchísimo por el tiempo. Me gustaría que, si se pueden hacer presentes todos los medios de comunicación, es simplemente informarlo el proceso que queremos lograr. Queremos que haya un hoy y un mañana después de todo esto en el transporte y turismo mendocino. Muy bien, que sea lo mejor, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y agradecido a todos mis colegas transportistas que me han apoyado en estos momentos.